Cantares 4:9. Él está embriagado con su amor, Cantares 4:10. Y se siente eufórico porque ella es suya y de nadie más, ahora y para siempre. Jardín cerrado eres tú, hermana y novia mía. Jardín cerrado, sellado manantial. Cantares 4:12. En su unión con esta mujer perfecta, considera que ha alcanzado la tierra prometida. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Cantares 4:11. ¿Cuál es la buena noticia para quienes se lamentan por sus decisiones equivocadas en la expresión de su sexualidad? Primera de Juan 1:9, comparar con Salmos 103:12, Isaías 55:7 y Juan 8:11. Jueves 9 de mayo. ¿Cómo salvaguardar el regalo del Creador? Dios tenía un propósito especial al crear a la humanidad como hombre y mujer. Gálatas 1:26-28. Si bien cada uno lleva su imagen, la unión matrimonial de los géneros opuestos en una sola carne refleja la unidad dentro de la Deidad. La unidad del hombre y la mujer también contempla la procreación de una nueva vida, una expresión humana original de la imagen divina. ¿Qué actitud asumen las Escrituras con respecto a las prácticas sexuales que no concuerdan con el plan del Creador? Levíticos 20:7-21, Romanos 1:24-27 y 1 de Corintios 6:9-20. La Biblia desaprueba todo lo que altera o destruye la imagen de Dios en la humanidad. Dios guía a su pueblo hacia los propósitos correctos de la sexualidad, colocando ciertas prácticas sexuales fuera de los límites. Cuando la experiencia humana se enfrenta con los preceptos de Dios, el alma se convence de pecado. ¿Qué orientación se da a los creyentes cristianos en cuanto a su sexualidad y la de los demás en un mundo caído? Romanos 8:1-14, 1 de Corintios 6:15-20, 2 de Corintios 10:5, Gálatas 5:24, Colosenses 3:3-10 y 1 de Tesalonicenses 5:23-24. Los creyentes esperan la liberación de la corrupción del pecado en la venida de Cristo. Esperan con fe y se consideran muertos al pecado mediante la muerte de Cristo en la cruz y vivos en Él mediante su resurrección. Con oración constante, solicitud y el poder del Espíritu, dan por crucificada su naturaleza pecaminosa y procuran obedecer a Cristo en sus pensamientos. Reconocen que su cuerpo y su sexualidad pertenecen a Dios y los usan de acuerdo con el plan divino. Dios perdona a quienes se arrepienten del pecado, 1 de Juan 1:9. El Evangelio permite que quienes anteriormente estaban comprometidos con la promiscuidad y la actividad sexual pecaminosa sean parte de la comunidad de creyentes. Debido a la magnitud en que el pecado ha alterado la sexualidad en la humanidad, quizá algunos no lleguen a experimentar la restauración plena en este aspecto de la experiencia humana. Algunos, por ejemplo, tal vez opten por una vida célibe antes que participar de cualquier relación sexual que esté prohibida por la palabra de Dios. Como iglesia, ¿cómo deberíamos relacionarnos, por ejemplo, con los homosexuales? La actitud de ellos sobre su orientación sexual, ¿cómo debería influir en nuestra respuesta? Viernes 10 de mayo, para estudiar y meditar. El matrimonio ha recibido la bendición de Cristo y debe considerarse una institución sagrada. La verdadera religión no debe contrarrestar los planes de Dios.